cañaveral. Cerca del Río Grande tengo mi cañaveral. Antes que despunte el alba, con un beso al despertar, le digo adiós a mi amada para irme a trabajar. Las aves cantan alegres, el sol el día alumbró, están de fiesta en el campo y por eso canto yo. Cerca del Río Grande tengo mi cañaveral, cerca del Río Grande tengo mi cañaveral. Terminar la jornada, vuelvo a mi rancho feliz. Me espera la montañera con un beso para mí. Se cubre el cielo de estrellas cuando en mis brazos está la montañera querida que alumbra mi soledad. Beso al despertar, le digo adiós a mi amada para irme a trabajar. Las aves cantan alegres, el sol el día alumbró, están de fiesta en el campo y por eso canto yo. ¡Ya! Cerca del Río Grande tengo mi cañaveral, cerca del Río Grande tengo mi cañaveral. ¡Ah!